vivir. Pero la noche es así, acaba siempre bailando la canción incorrecta con el nombre incorrecto. Prefiero siempre explicarme a través de ti.